Estamos listos para el lanzamiento. 5, 4, 3, 2, 1. Zona Geek, empieza la transmisión. Todos nuestros radioescuchas y seguidores. Estamos en el último programa del año y para ello tenemos algo especial, pues haremos una recopilación de las mejores cápsulas radiales que hemos presentado a lo largo del año. Les contaremos cómo fue su producción, los problemas que hemos tenido y algunas anécdotas interesantes sobre ellas que de seguro les va a interesar conocer. El día de hoy les acompañaremos Suani Murillo, Dani Pinos y José Aguilar. Queremos también enviar un abrazo grande a Paola Pasaco y Alexander Sarrariaga, nuestros compañeros de la Zona Geek, quienes no pudieron acompañarnos el día de hoy, y especialmente a la Pao, enviar un recordatorio de que la Zona Geek siempre va a estar ahí apoyando. Así que no se despeguen de la señal de Radio Geek, porque ya venimos con nuestra primera recopilación en personajes de la ciencia. Les dejamos con Toradora, Holy Night. No se despeguen. Zona Geek, con el resumen de las principales noticias sobre tecnología, entretenimiento y redes sociales. Tecnología. Tecnología al día en la Zona Geek. Sobre todas las cápsulas radiales de personajes de la ciencia y que vamos a pasar sobre las mejores cápsulas y los mejores científicos de las más destacadas que tuvimos durante el año. Y la primera cápsula sobre Nikola Tesla. Bueno, para recordar sobre Nikola Tesla, él es un inventor, ingeniero mecánico, ingeniero electricista y físico de origen serbio y promotor del más importante del nacimiento de la electricidad comercial. Bueno, me acuerdo, hay una anécdota chistosa cuando hicimos esta cápsula, le pedimos ayuda a nuestro amigo Pedro Abad, que le mandamos un saludo, gracias por la voz que nos acolaste ese día. Y muchas más voces. Sí, y teníamos que hacer un acento de austrohúngaro, y era como un francés medio ruso. Entonces le pueden escuchar ahí en nuestro blog oficial en zonageekuc.wordpress.com, nos quedó ahí, tratamos de hacer algo austrohúngaro, pero nos salió con un acento medio francés más que ruso. La cápsula, la verdad, esta fue una de las mejores cápsulas que hicimos durante el programa, ya que Nikola Tesla es uno de los científicos que ahora ha tomado más fuerza actualmente en el siglo XXI, sí. Ya que muchos de sus inventos se van haciendo. Sí, hace poco recién se celebró la Tesla Manía. Ahí había muchos recordatorios en el internet, en Facebook, que en historia de redes y todo eso. Claro, y una anécdota especial, pues Nikola Tesla era socio con... ¿Cómo se llama este man que inventó la bombilla eléctrica? Thomas Edison. Thomas Edison. Thomas Edison, pues él fue socio con Thomas Edison y Thomas Edison le robó el invento de la bombilla y de la electricidad de la corriente alterna. Cuando Tesla, en verdad, fue el que descubrió. Sin Tesla no tendríamos informática, sin Tesla no tendríamos los inventos de las tecnologías a través del aire, porque Tesla incluso trató de hacer una torre de tecnología de electricidad por el aire, que hoy día en Rusia ya está tratando de implementar. Bueno, entonces, sin más que dar, vamos a ver la cápsula de Tesla que producimos durante el programa de la Zona Geek en este año. Nikola Tesla, el hombre que inventó el siglo XX. Nikola Tesla fue un inventor serbio-americano de finales del siglo XIX y principios del XX, considerado uno de los pioneros más exitosos de la Edad Moderna. Tesla es muy conocido por su trabajo revolucionario en el desarrollo del sistema de corriente alterna de alimentación eléctrica. Pero entre sus principales contribuciones también se encuentran los rayos X, la radio, los sistemas de control remoto y la denominada bobina de Tesla. Nikola Tesla nació en Austria-Hungría en 1856, vivió en Europa por 20 años y luego se mudó a New York para trabajar en muchas de las invenciones que conocemos hoy. En ejército austrohúngaro estaba reclutando jóvenes, así que abandoné la escuela y por un tiempo estuve dedicado a la diversión. En 1886, Tesla fundó su propia compañía llamada Tesla Electric Light and Manufacturing, que fabricaba e instalaba sistemas de iluminación. Tesla también recibió sus primeras patentes de los Estados Unidos y fue capaz de probar muchos de sus diseños de eléctricos. Por un tiempo estuvimos trabajando juntos, Edison y yo, pero yo quería dedicarme exclusivamente a mis proyectos. Sobre todo a mi proyecto de corriente alterna, con el cual hice posible la transmisión de electricidad a largas distancias y periódicamente invertir la dirección de la carga eléctrica. Los derechos del invento de corriente alterna fueron comprados por el inventor estadounidense George Westinghouse. 2 años más tarde, los motores de corriente alterna de Tesla se instalaron en el diseño de energía eléctrica de las cataratas del Niágara. Hoy es la exposición de mi barco a control remoto en el Madison Square Garden de New York. La famosa bobina de Tesla es esencialmente un transformador de núcleo de aire de alta frecuencia, en donde la salida de voltaje normal producida por varios transformadores de kilovatios es multiplicada y descargada en espectaculares arcos electrónicos o luz artificial. Todos sus experimentos de alto voltaje fueron llevados a cabo en Colorado Springs, Colorado, debido a que allí sus socios del joven sistema de generación de energía le proporcionaban acceso ilimitado a la energía eléctrica que necesitaba. Una de las curiosidades sobre Nikola Tesla es que siempre se mantuvo celibe. No creo que podáis nombrar muchos inventos importantes que hayan sido creados por hombres casados. Tesla murió en 1943 en New York. Cuenta con un museo dedicado a su trabajo en Belgrado y su retrato ha sido utilizado en los billetes serbios. Su mayor legado, sin embargo, es la accesibilidad de la energía eléctrica, que continúa siendo el ingrediente esencial de prácticamente toda la tecnología moderna. Esta fue la historia de Nikola Tesla, el hombre que inventó el siglo XX. Esperamos que les haya gustado y por supuesto visiten nuestro blog, zonageeku.blogspot.com, en donde encontrarán esta cápsula. Continuamos. Bueno, regresamos con nuestro segmento especial en Tecnología al Día, donde le estamos dando la recopilación de las mejores cápsulas radiales en personajes de la ciencia. Y ahora vamos con la segunda cápsula, que se trata sobre José Rodríguez Lavandera. Bueno, él fue un inventor, teniente de fragata, y mecánico ecuatoriano. Nació en Guayaquil entre 1803 y en 1804. Él es el creador prácticamente de del primer submarino en Latinoamérica, llamado el Hipopótamo. Bueno, y como se dice, ¿no? Nadie es profeta de su propia tierra. José Rodríguez Lavandera fue un inventor ecuatoriano guayaquileño al cual ingratamente los libros de historia le robaron su puesto, además que una anécdota especial. José Rodríguez Lavandera inventó también una máquina tejedora del sombrero de paja toquilla en 1844. Entonces creo que le debemos mucho en cierta forma. ¿Quién dice que eso no es ciencia ni tecnología? Así que un aplauso para José Rodríguez Lavandera y vamos a oír la cápsula radial que hicimos sobre él. José José Rodríguez Lavandera. Fue un mecánico, teniente de fragata e inventor ecuatoriano, creador del primer submarino en América Latina, llamado el Hipopótamo. Se desconoce la fecha exacta de su nacimiento, pero se asegura que fue entre 1805 o 1806. En 1823 ingresó a la Escuela Náutica de la ciudad de Guayaquil. En 1827 fue guardamarina de la Escuadra Colombiana, donde en 1830 fue ascendido al grado de teniente de fragata. Conoce su historia hoy en Zona Geek. Personajes de la ciencia. José Rodríguez Lavandera. José Rodríguez Lavandera se encontraba en Perú y el 7 de julio de 1837 presentó al gobierno de ese país un modelo de embarcación submarina realizado a escala. Expuso las ventajas de esta nave en tiempos de guerra y obtuvo la autorización oficial, pero no apoyo económico. Fracasando su intento de construcción, regresó a Guayaquil en 1838 y con esfuerzo y dedicación construyó la ansiada embarcación. Ah, el hipopótamo. Me dediqué horas y horas a trabajarlo. Estaba apasionado por él. ¿Y cómo no? Si sería el primer submarino en América Latina. El hipopótamo representaba el primer intento de navegación submarina en América del Sur, realizado mucho antes que el marino español José Peral, quien efectuó en 1859 sus extraordinarias demostraciones de navegación submarina. Cuando estuvo listo, nos embarcamos con José Quevedo y logramos cruzar el río Guayas el 18 de septiembre de 1838. Fue magnífico. Pero tristemente, por falta de interés del gobierno u otra institución, la nave quedó varada en las orillas del Guayas, donde el tiempo se encargó de destruirla. Entre otros inventos, la máquina para fundir toda clase de letras de imprenta, otra para la fabricación de sombreros de paja toquilla, un piano de cigüeñal y muchos juguetes de movimiento que asombraron a sus contemporáneos. En 1845, por pedido del general Juan Eliot Hood, creó una pierna de palo con articulaciones metálicas que permitía un adecuado movimiento, a fin de que lo usara el coronel José María Vallejo Mendoza, héroe de la independencia del Ecuador, el cual había quedado inválido a consecuencia de una herida de proyectil sufrida en los choques bélicos que se produjeron a causa de la revolución marxista, acaecida en este país. Con su muerte, pocas pruebas quedaron de su existencia y fue la incomprensión el único pago a su genio de inventor. Despegues de la Zona Geek. Ya regresamos. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. Yellow submarine, yellow submarine, yellow. that's all we need. Sky of blue and sea of green. In our yellow submarine. We all live in the yellow submarine. The yellow submarine. The yellow submarine. We all live in the yellow submarine. The yellow submarine. The yellow submarine. We all live in the yellow submarine. The yellow submarine. The yellow submarine. We all live in the yellow submarine. I believe ¿Qué tal les pareció la cápsula sobre José Rodríguez Lavandera, uno de nuestros compatriotas ecuatorianos que inventó los primeros planos y el primer submarino en Latinoamérica? Además, también hicimos una cápsula sobre Eugenio Espejo, que fue uno de los personajes ilustrados en la emancipación de España. Tomen en cuenta de que él fue un investigador, científico, médico, escritor, abogado, político, pensador, un montón de cosas que en esa época debieron haber sido muy criticadas, ya que él no era un personaje tan, ¿cómo decirlo de una manera? ¿Reconocido? ¿Reconocido? O quizás que sea, ajá, es... sí, por eso, él no era ni criollo ni español, era mestizo prácticamente. Entonces, claro, era rechazado por la sociedad de esa época. Porque en esa época no se podía ni estudiar ni nada, quienes no tenían un linaje limpio, por decirlo. Claro. Además, su pensamiento es una adaptación de las ideas ilustradas en el entorno a la colonia de la audiencia. Además, se afirma que en Ecuador se considera como uno de los primeros en plantar las ideas de emancipación frente a España. Entonces, también queremos mandar un agradecimiento a David Minchala, que fue quien nos colaboró con la voz de Eugenio Espejo. Recuerdo que la semana que hicimos la cápsula, estábamos todos bien ocupados porque teníamos cosas que hacer de universidad y todo. Entonces, tratamos de conseguir las voces como pudimos y justo le atinamos con David. Entonces, él nos sacó haciendo la voz y todo. Entonces, les invitamos a escuchar esta cápsula. Recuerden que todas las cápsulas de las que estamos hablando van a poder encontrar en zonageekuc.wordpress.com, que es nuestro blog oficial. Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo es considerado por muchos críticos como el mayor agitador de conciencia crítica de la colonia. Sin nada que perder, me hago amiga del diablo, el que nunca falla. Médico, escritor, científico, periodista, salubrista, epidemiólogo, bibliotecario, es un insigne personaje que ha dado el Ecuador. Mariposas blancas zarandean mi piel. Su única arma fue la verdad, su bandera la cultura y su enemigo la mediocridad. ¿Quieres conocer más acerca de este personaje? Sigue con nosotros en Personajes de Ciencia, por Zona Geek. Personajes de la Ciencia, Eugenio Espejo. Nació en Quito el 21 de febrero de 1747. Su padre, Luis Santa Cruz Espejo, indio quechua de Cajamarca, Perú, y su madre, una mulata quiteña, doña María Catalina Aldaz y Larrancal. Se recibió como médico a los 20 años de edad, además de haberse graduado en leyes civiles y canónicas. Este es el símbolo de tu matrimonio con la sabiduría, la que hoy en adelante será tu esposa carísima. Mientras realizo mis prácticas en el hospital, puedo iniciarme en las facultades de teología y leyes. Un buen médico debe ser además una persona culta en todas las ciencias. En 1785, el Cabildo de Quito le pidió un instructivo para prevenir la viruela que azotaba en esa época. Espejo produjo unas reflexiones Historia de las enfermedades contagiosas, cuadro exacto de las costumbres y condiciones sanitarias de Quito y valioso aporte a la literatura científica. La ignorancia en la que se encuentra sumido el pueblo es la principal causa para la propagación de epidemias. Nada se hace en materia de salud e higiene. Acá, los azotes nuestros parecen que están en la persuasión de que es un azote del cielo que envía a la tierra a Dios en el tiempo de su indignación. En septiembre de 1785, Quito es afectado por una epidemia de viruela. Más de 3.000 muertos confirman la gravedad de la peste. En los barrios, la gente pobre está en un total desamparo, porque los médicos, olvidados de la obligación que tienen, solo asisten a los ricos. Se volvió un activista de la época. En las cruces de Quito amanecieron banderolas escarlatas con el lema que decía: "Al amparo de la cruz, sed libres, conseguid la gloria y la felicidad". Estos planes fueron descubiertos y fue detenido el 30 de enero de 1795 e incomunicado. Eugenio Espejo murió el 26 de diciembre de 1795, a los 48 años de edad, pero dejó un legado en todos los ámbitos de la sociedad ecuatoriana y fue la luz que encendería el proceso libertario de la sociedad quiteña y ecuatoriana. Soy un hombre libre. Después de todo, Manuela, este es un milagro por el cual debemos dar gracias a Dios. Soy libre. Necesito que me hagan una caridad. Por el amor de Dios, debemos llevar el cadáver de mi hermano hasta la ermita de San José, en la recolección del Tejar. De esta manera salió el cortejo fúnebre. Cuatro indios cargados el ano, y atrás de ellos caminaban Manuela y José Mejía de Quirica. Personajes de la ciencia. Eugenio Espejo. Después de haber escuchado la cápsula sobre nuestro inventor ecuatoriano, Eugenio Espejo, continuamos con la cápsula de Hedy Lamarr, quien fue una hermosa actriz, pero aparte, creemos que lo más importante fue la precursora de la base para las redes Wi-Fi, ya que ella era ingeniera en telecomunicaciones. Ella, aparte de actriz, también dio esa base. Y también tenemos como dato curioso que ella fue como una especie de contraespía en la Segunda Guerra Mundial, ya que ella, al estar casada con Fritz, quien era un colaborador de Hitler y de Mussolini, tenía mucha información secreta que ayudó a los Estados Unidos. Ay, interesante, ¿no? El Día del Inventor se celebra el 9 de noviembre en su honor. Todos creerían que el 9 de noviembre, cuando se celebra el Día del Inventor, sería por todos los hombres que han estado en supremacía dentro de la historia, pues ya los que más se les recalca sus hechos. Pues nosotros descubrimos, cuando estuvimos haciendo la agenda para poder hacer esta cápsula, nosotros nos impresionamos porque no habíamos oído nunca de Hedy Lamarr. Técnicamente sin ella no existiera el Wi-Fi. Además, una anécdota interesante sobre su vida, que se dice que fue un orden y un caos a la vez, es de que se casó 3 veces y tuvo 3 hijos y numerosos amantes masculinos y femeninos. Ella decía que tenía una alma hipersexuada, según su propia confesión, sin ningún complejo frente al placer. Pese a todo, no comprendía por qué despertaba a los hombres solo deseos carnales. Pero Hedy Lamarr siempre recordó que Hitler fue casi el único que le besó con delicadeza la punta de los dedos en aquellos salones donde estaba inquieta. Era judía, esta inquietante judía se movía en los años 30. Entonces sí es interesante que, aparte del papel que tuvo como actriz en esas épocas donde la mujer solo se veía como un objeto comercial y publicitario, también optó por la carrera de ingeniería en telecomunicaciones y fue quien técnicamente nos dio esa tecnología que tanto amamos nosotros ahora en este siglo, ¿no? Y además verán que aprendió muchos idiomas, no solo se quedó con el idioma natal de ella, sino aprendió inglés, francés, alemán, y habían otros dos idiomas que en este momento no me acuerdo, pero bueno. Y les dejamos para escuchar la frase, la cápsula de Hedy Lamarr, les dejamos con una frase que dijo ella, en la cual decía: mi problema es que soy demasiado buena. Las más horribles putas son famosas. Yo hice lo que hice por amor. Las otras lo hicieron por dinero. Así que un aplauso también para Hedy Lamarr, una de las actrices más bellas y científicas más bellas de la historia, que técnicamente nos dio un gran regalo a la tecnología moderna. Y escuchemos la cápsula sobre ella. Bella inteligente, así fue Hedy Lamarr. Registrada al nacer con el nombre de Hedwig Eva María. Nació el 9 de noviembre de 1914 en Viena. Ella, además de ser una de las actrices más cotizadas, fue una inventora. Conoce su historia y sus inventos en Personajes de la Ciencia. Hoy, en Personajes de la Ciencia, Hedy Lamarr, la bella inventora. Emil, hay algo importante que necesitas saber sobre Hedwig. ¿Qué pasa ahora, Gertrude? Los profesores han hablado conmigo. Ellos creen que la pequeña es superdotada. Pero eso es una magnífica noticia. Entonces le cambiaremos a otro colegio, a uno con más prestigio. Le daremos la mejor educación posible. Los idiomas son fascinantes, y por eso aprendí a hablar varios idiomas. La ingeniería es tan complicada e interesante. Es una de mis cosas favoritas de la vida. Sin embargo... Empezó sus estudios de ingeniería a los 16 años. Pero 3 años más tarde, en 1933, abandonó la ingeniería atraída por su vena artística y empezó en el teatro. Poco tiempo después, cuando tenía 21 años, protagonicé el filme Éxtasis, que me otorgó fama. Ahí salí desnuda y fingí un orgasmo. Era la primera vez que una mujer hacía eso. Fui censurada, no solo por el inglés, sino también por mi esposo, Fritz Nand, con quien me casé en contra de mi voluntad. Intenté hacerme con todas las copias existentes de la película en la que Hedy aparecía. No lo logré, por lo que la obligaba a ir a todas mis cenas y viajes de negocios. Fue encerrada en casa y sometida a un estricto control. ¡Déjame salir, Fritz! Pero aprovechó su soledad para continuar sus estudios de ingeniería y utilizar su inteligencia para obtener información. Su esposo era amigo de Hitler y Mussolini. Después de un tiempo y de haber obtenido información, logré escapar a Estados Unidos. Allí di toda la información que tenía y ayudé a crear nuevas tecnologías militares. El compositor George Antonil y ella idearon un sistema de detección de los torpedos teledirigidos, utilizados en la contienda, inspirado en un principio musical. El invento, llamado sistema de comunicación secreta, funcionó con 88 frecuencias equivalentes a las teclas del piano y era capaz de hacer saltar señales de transmisión entre las frecuencias del espectro magnético, que después de algún tiempo revolucionó la tecnología, pues gracias a ello es que hoy disfrutamos de las telecomunicaciones inalámbricas, los teléfonos móviles, los sistemas GPS y el Wi-Fi. Falleció el 19 de enero del 2000. El día del inventor se celebra el 9 de noviembre en su honor. Personajes de la Ciencia, Hedy Lamarr, la bella inventora. Y estas fueron todas las cápsulas que elegimos de las mejores durante todo el año de existencia de la Zona Geek. Y recuerden que si quieren oír estas y otras cápsulas, pueden visitar nuestro blog oficial zonageekuc.wordpress.com. Y no se olviden seguirnos en redes. Estamos en Facebook como Zona Geek 93, en Twitter como @ZonaGeekU y en Tumblr como Zona Geek Blog. Así que visiten nuestro blog y les dejamos con un poco de buena música de Rocket Rose. Así que ya nos vemos en el siguiente segmento, Follow Back, donde les traemos la recopilación sobre las mejores cápsulas de historia y de USA como un experto. No te despegues de la Zona Geek, ya regresamos. En la Zona Geek, con el resumen de las principales noticias sobre tecnología, entretenimiento y redes sociales. Las redes se toman la Zona Geek en Follow Back. estamos de vuelta en la Zona Geek con el segmento Follow Back, en el que te contamos lo mejor del año en cuanto a las redes sociales más populares, que son Facebook y Twitter. Y hablando de redes, no olviden seguirnos en Facebook, donde estamos como Zona Geek 93, y en Twitter, donde estamos como Zona Geek U. Además de que queremos recordarles que ya pueden seguirnos en nuestra cuenta de Tumblr, donde estamos como Zona Geek Blog. Vamos a escuchar las cápsulas con las historias de las reinas del social media, Facebook y Twitter. Además de que conocerán cómo usarlas como un experto. Pero primero, para recordar lo acontecido durante este 2014, revisemos cuáles fueron los temas más comentados en el Facebook en el año que se acaba. Y bueno, para empezar con el listado de los 10 temas que más se comentaron en Facebook, en el puesto número 10 tenemos los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi. En el puesto número 9, la muerte de Michael Brown. En el puesto número 8, el Supertazón. En el puesto número 7, el asunto relacionado, todo lo relacionado con el vuelo de Malasia Airlines que desapareció. En el número 6, los conflictos en Gaza. En el puesto número 5, también estuvo el famoso y popular Ice Bucket Challenge. En el puesto número 4, la muerte de Robin Williams, que generó muchas reacciones en todo el mundo. En el puesto número 3, las elecciones en Brasil. En el puesto número 2, el brote del virus del ébola, que alarmó a muchas naciones. Y en el puesto número 1, no faltaba más, el Mundial de 2014. Y claro, en estas búsquedas también tenemos a la lista de los personajes más famosos que fueron buscados durante este año. En el puesto 10 tenemos a Kim Kardashian, con su recordado retrato, su portada. Esta sesión de fotos que se hizo que generó mucha controversia. ¿Qué? Por sus desnudos y todo esto. Además de que, recordemos que este año también fue muy, muy comentado en las redes sociales el hecho de que su video porno casero se convirtió en el más visto de la historia. El más vendido también. El más vendido también. Entonces, eso en cuanto a Kim Kardashian. En el puesto 9 tenemos a John Legend. En el puesto 8, en cambio, tenemos a Pitbull con su Dale. En el séptimo puesto tenemos a Katy Perry. Le siguen Iggy Azalea, la rapera de Nueva Zelanda. En el quinto puesto está Jimmy Fallon. En el cuarto, Taylor Swift. En el tercer puesto tenemos a Nicki Minaj. En el segundo, a Pharrell Williams. Y en el primero, a Beyoncé. Pharrell Williams, de verdad que ya a mí ya me da todo. Este año no quiero saber nada en el 2015. Era demasiado, ya bombardeaba con su canción. Pero bueno, en cuanto a eso también tenemos la lista de las canciones que tuvieron más presencia en Facebook durante este 2014. En el puesto número 10, Fancy de Iggy Azalea con Charlie XCX. En el puesto número 9, Root de Magic. En el puesto número 8, Shake It Off de Taylor Swift. En el puesto número 7, Anaconda de Nicki Minaj. En el puesto número 6, Drunk in Love de Beyoncé. En el puesto número 5, Let It Go de Frozen. En el puesto número 4, Turn Down for What de DJ Snake y Lil Jon. En el puesto número 3, Stay With Me de Sam Smith. En el puesto número 2, All of Me de John Legend. Y en el puesto número 1, Happy de Pharrell Williams. Bueno, y claro, en esta lista no podemos tampoco olvidar a las películas. En el puesto 10 tenemos a Narki, 12 horas para sobrevivir. En el noveno puesto, Los Juegos del Hambre, Sin Sajo parte 1. En el octavo, Lost. En séptimo puesto está Transformers, La Era de la Extinción. En el sexto puesto, Bajo la Misma Estrella. Le siguen La Gran Aventura Lego, a continuación con Maléfica. En el tercer puesto tenemos a Las Tortugas Ninja. En el segundo, Los Guardianes de la Galaxia. Y en el primero, Frozen. Bueno, yo solo quiero decir que de esta lista tuve que ver Maléfica y Frozen porque me obligó mi sobrina. Pero no me pareció mala, Maléfica no estuvo tan mala. Pero bueno. Pero como que le cambiaron un poco la historia, todos pensando que era la peor. Muy mala. Y en realidad se convirtió en la más buena de la vida. Sí, en el hada protectora de ese bosque. Sí, cuando en realidad se supone que no es. Pero bueno, ¿qué piensan de esta lista? ¿Les parece que está bien? ¿Les parece que se escapó alguna película? ¿Cuál fue tu preferida? ¿Y cuál fue la canción preferida? ¿Y cuál fue el tema del que más hablaste en Facebook durante este 2014? No olvides contarnos en nuestras redes sociales, ZonaGeek93 en Facebook, ZonaGeekU en Twitter y ZonaGeekBlog en Tumblr. Además de que no olviden visitar nuestra página zonageekuc.wordpress.com para revisar todo el contenido del que hablamos el día de hoy. Ya regresamos con la historia de Facebook y cómo usarlo como un experto. No se despeguen. redes sociales. Facebook. Facebook se creó como una versión en línea de los Facebooks de las universidades americanas. Los Facebooks son publicaciones que hacen las universidades al comienzo del año académico, que contienen las fotografías y nombres de todos los estudiantes y que tienen como objetivo ayudar a los mismos a conocerse mutuamente. Es un sitio web de redes sociales creado por Mark Zuckerberg y fundado junto a Eduardo Saverin, Chris Hughes y Dustin Moskovitz, que debido al éxito obtenido entre las comunidades universitarias, se abrió a cualquier persona con una cuenta de correo electrónico. Sí, estamos hablando de Facebook. Facebook a través de los años. 2004. Nació como un hobby de Mark Zuckerberg, en aquel momento estudiante de Harvard, y como un servicio para los estudiantes de su universidad. En su primer mes de funcionamiento, Facebook contaba con la suscripción de más de la mitad de los estudiantes de Harvard y se expandió luego a las universidades MIT, Boston University y Boston College, y las más prestigiosas instituciones de Estados Unidos. 2005. Llegó al millón de usuarios. Tenía una oficina en Palo Alto, California, y había recibido el apoyo financiero de Peter Thiel, primer cofundador de PayPal, y de Axel Partners. Incorporó a los alumnos de más de 25.000 escuelas secundarias y 2.000 universidades de Estados Unidos y el extranjero, logrando un total de 11 millones de usuarios. En estos días recibieron una demanda de ConnectU, que acusaban a Zuckerberg de haberles robado la idea y parte del código cuando trabajaba con ellos. Esta demanda se cerraría en el 2008, cuando la compañía aceptó pagarles a los demandantes 65 millones de dólares, 20 millones en efectivo y el resto en acciones de la compañía. 2006. Desarrolló nuevos servicios como Facebook Notes o la importación de blogs de servicios como Tsanga, LiveJournal o Blogger, e implementó acuerdos comerciales con iTunes y recibió una inversión de capital adicional de 25 millones de dólares por parte de Peter Thiel, Greylock Partners y Meritech Capital Partners. El mismo año, Facebook se hizo público, permitiendo que no solo los estudiantes de determinadas universidades o escuelas americanas participaran en él, sino que todas las personas que tengan correo electrónico puedan formar parte de su comunidad, comunidad de comunidades. 2007. Llegó a tener la mayor cantidad de usuarios registrados, con más de 19 millones de miembros en todo el mundo, debido a que originalmente solo fue publicado en inglés. Anunció su primera adquisición, Parakeet Inc., de Blake Ross y Joe Hewitt. Se integró a YouTube y la revista Newsweek le dedicó la portada del mes de agosto. El mismo año vendió el 1.6 a Microsoft a cambio de 240 millones de dólares, con la condición de que Facebook se convirtiera en un modelo de negocios para marcas de fábrica, en donde se ofrezcan sus productos y servicios. La más reciente inyección de capital de Facebook, 27.5 millones de dólares, fue liderada por Greylock Venture Capital, fondo de inversión con fuerte vínculo con la CIA. Uno de los socios de Greylock es Howard Cox, según el diario The Guardian. Pertenece al fondo de inversión en capital de riesgo de la CIA. 2008. Lanzó su versión en francés, alemán y español. La mayor cantidad de usuarios de Iberoamérica provienen de Colombia, superando a países con mayor población como México, Brasil y Argentina. 2009. Mark Zuckerberg, fundador de la empresa, hizo público que había alcanzado los 250 millones de usuarios. Se integró con Netflix, se habilitaron los nombres personalizados de la URL que se permitió subir videos desde correo electrónico, la publicación de las actualizaciones de Twitter en el perfil y se integró con la experiencia Xbox. Facebook móvil contaba con 100 millones de usuarios y aparece el botón Me gusta en los comentarios. 2011. Se mejora el servicio de privacidad, el chat, la calidad y el tiempo de carga de las imágenes. 2012. Salió al mercado de la bolsa con una valoración de 80 mil millones de euros. Adquirió los derechos de la app fotográfica Instagram. 2013. Facebook pretende volverse algo como un sistema operativo, el sistema operativo social de la web, según llegó a declarar Mark Zuckerberg, el fundador del sitio. Heidi Partovi, presidente de iLike, sitio de intercambio de música, afirma que en la historia de la computación se creó la computadora personal, luego Windows, luego la web y ahora la plataforma Facebook. Según la revista Forbes, Mark Zuckerberg, de 25 años, está en el segundo lugar de los jóvenes más ricos del mundo, con una fortuna estimada en 1,000 millones de euros. Facebook es la red social con más usuarios en el mundo. Por esto resulta comprensible que la mayoría de gente se obsesione con obtener altos números de likes y comentarios, ya sea para hacerse un nombre entre la comunidad virtual o con fines de marketing empresarial. Por eso, a continuación, te mostramos 9 herramientas y funciones ofrecidas directamente en Facebook que te ayudarán a conseguir tus objetivos con un impacto mínimo en tu presupuesto. Usa Facebook como un experto. Número 1. Power Editor de Facebook. Mencionar esta herramienta en primer lugar no es casualidad. Power Editor es sin duda el mejor sistema para crear campañas de publicidad en Facebook. Muchos usuarios siguen usando la herramienta principal de publicidad y de esta forma están perdiendo la posibilidad de usar muchas opciones disponibles solo para usuarios de Power Editor, como por ejemplo, público similar, salvar grupos de segmentación predefinidos, especificaciones de conversión, edición en bloque, publicación invisible, etc. Número 2. Estadísticas de Facebook. Son muchos los administradores de páginas que se centran solo en cuántos seguidores tiene su página y cuál ha sido el alcance de sus posts. Algunos incluso se atreven a monitorear el número de me gusta, comentarios y compartir que han recibido dichos posts. En el mercado existen aplicaciones que ofrecen analíticas avanzadas. Muchas de estas permiten comparar los resultados de tu página con los de tus competidores. Sin embargo, Facebook también ofrece una herramienta de analíticas muy versátil que, si se usa de forma correcta, puede mostrar información muy útil, como por ejemplo, ¿cuál es el mejor tipo de post o los mejores días para publicar contenido? Segmentación de tus seguidores por edad y sexo. ¿Cuántos de ellos interaccionan con tu contenido, independientemente de si han comentado, compartido o han pinchado me gusta? ¿Cuántos usuarios han dejado de seguir tu página, entre otros? Número 3. Segmentación de post con Facebook. Algunas empresas se pueden encontrar con una situación compleja en la que tienen seguidores de perfiles muy distintos, lo cual les complica la creación de contenidos interesantes para todos ellos. En realidad, no es necesario emplear tiempo en buscar este tipo de contenidos genéricos, ya que es posible crear posts que se muestren solo a segmentos específicos de tus seguidores. Por ejemplo, si tienes una promoción disponible solo para ciertas poblaciones, como podrían ser mujeres o hombres, sería posible hacer que las publicaciones sobre la misma se muestren solo a ese grupo de gente que vive en esos lugares, y así evitar quejas de usuarios que no pueden participar en dicha promoción. Número 4. Pestañas de páginas de Facebook. Mucha gente piensa que las pestañas de las páginas de Facebook son solo un modo de crear concursos y promociones, así que no consideran su valor si no tiene alguna de estas actividades programadas. Sin embargo, las pestañas de páginas pueden tener un montón de aplicaciones distintas, como por ejemplo, integración con otras plataformas, y en esto cabe mostrar tu muro de Twitter o el último artículo de tu blog, descargar de archivos, incluir formularios y mucho más. Además, aunque se estima que solo el 1% o un 2% de tus seguidores vuelve a tu página tras de empezar a seguirla, si están bien diseñadas visualmente y ofrecen buen contenido, las pestañas son una magnífica tarjeta de presentación para usuarios que visitan tu página por primera vez. Número 5. Publicaciones programadas en Facebook. Nadie puede estar conectado a las redes sociales 24 horas al día, y no todo el mundo tiene un presupuesto para contratar un community manager o agencia para que les gestione sus publicaciones. Es cierto que existen muchas aplicaciones para programar contenidos, sin embargo, la mayoría de ellas son bastante limitadas en su versión gratuita. Si eres uno de los usuarios con un presupuesto restringido, la solución a tu problema es el mismo Facebook. Facebook no solo te permite programar tus publicaciones por adelantado, sino también segmentar el alcance de los mismos, como he explicado anteriormente. Además, siempre puedes editar estos posts más adelante antes de que sean finalmente publicados. Número 6. Hashtags de Facebook. Implementados solo hace pocos meses, los hashtags en Facebook siguen necesitando una estrategia y conjunto de reglas para evitar que la gente abuse de su uso en actividades de spam. Sin embargo, si se emplean correctamente, pueden ser un buen sistema para atraer visitas a tu contenido, usando temas que tu página comparte con otras marcas y usuarios de Facebook. Además, incluir un mismo hashtag en cada una de tus publicaciones es también un sistema para que tus seguidores encuentren publicaciones anteriores y así mantener un nivel de interacción dentro de tu misma página. Número 7. Reemplazar las imágenes de links en Facebook. Cuando publicas un link, Facebook mostrará la imagen principal contenida en la página de destino del link que estás compartiendo. Sin embargo, muchas cosas podrían no funcionar. Facebook podría no seleccionar la imagen correcta o quizás simplemente prefiere usar una imagen distinta por cualquier motivo, como por ejemplo si estás pensando promocionar tu post, pero la imagen seleccionada por Facebook contiene más del 20% de texto, lo cual va en contra de las condiciones de servicio para publicidad de la plataforma. En este caso, Facebook te permite reemplazar la imagen de un link por cualquier otra que prefieras, siempre que ésta sea de buen tamaño. Basta hacer clic en el link, subir imagen que aparece abajo de la foto que ha sido seleccionada por Facebook. Número 8. Publicaciones insertadas de Facebook. ¿Has publicado alguna vez un post que ha tenido mucho éxito entre tus seguidores? Desgraciadamente, con el paso del tiempo, Facebook dejará de demostrarlo, a menos que pagues por promocionarlo. O quizás simplemente quieras crear más interacciones en otras plataformas online. En este caso, las publicaciones insertadas de Facebook te permiten incluir tus publicaciones de Facebook en cualquier otra plataforma que reconozca el lenguaje HTML. Por ejemplo, website o email, incluyendo todas sus características como los botones me gusta, comenta, comparte, hashtags, etc. Una de las ventajas de esto es que la gente podrá seguir viendo tu post e interactuar con el mismo incluso mucho después de que fuera publicado en Facebook. Número 9. Responder a comentarios de Facebook. Esta función permite que tú y tus seguidores puedan responder directamente a comentarios de Facebook, de la misma forma que sucede en blogs y foros, en vez de publicarlos en medio del hilo. De esta forma puedes tener una conversación mucho más cercana a tus seguidores, que se sentirán escuchados cuando obtengan una respuesta directa. Y como cualquier especialista en marketing sabe, una comunicación a dos vías con tus seguidores es una de las claves para triunfar en un negocio. Además, Facebook también mostrará las conversaciones de más éxito en las primeras posiciones del hilo, lo que te ayudará a generar interacciones adicionales en tu página. Y para terminar, te dejamos un video muy breve en el que encontrarás un truco para conseguir que tus fans vean todo el contenido que publicas en Facebook y para que puedan incluir tus publicaciones en una lista de interés desde el momento en el que se hacen fans de tu página o en tu blog. No olvides ver este video en nuestro blog zonageeku.blogspot.com. Concluimos con nuestro segmento Follow Back, una recopilación con toda la información sobre las redes sociales, aplicaciones y las tendencias que están moviendo a la gente. Te esperamos en nuestro siguiente segmento F5. No te despegues de la Zona Geek por zonageeku.blogspot.com. Ya regresamos. Ya estamos de regreso. Este es el programa especial por fin de año de la Zona Geek. Gracias por escuchar la Radio Geek de zonageekuc.wordpress.com. Ahora vamos a hablar un poco sobre cuáles fueron los temas más comentados en Twitter de este año. Dani, cuéntanos, ¿cuál fue el tweet más retuiteado del 2014? Pues bien, el tweet más retuiteado de este año fue el de la selfie publicada por Ellen DeGeneres con un grupo de actores durante la ceremonia de los premios Oscars. Y este tweet fue hecho el 3 de marzo. Tiene más de 3 millones de retweets. Para resumir el año, Twitter creó un sitio especial en el que destaca los momentos más comentados del año y además que se muestran las perspectivas de ciertos usuarios famosos, destacando algunos de sus mensajes más populares y dando a conocer a 5 usuarios seguidos por ellos. Entre estas perspectivas más famosas de Twitter destacan las de Robert Downey Jr., Lady Gaga, Neymar y J.K. Rowling, la autora de la serie de libros Harry Potter. Al igual que en Facebook, el momento más destacado de Twitter de este 2014 fue el Mundial de Fútbol de Brasil, donde, según datos de la red social, se enviaron más de 672 millones de tweets durante el mes de la competencia. Siendo así el momento de más actividad la final entre Alemania y Argentina, donde se registró un máximo de 618.725 mensajes por minuto. Otros temas destacados son la campaña online para pedir la liberación de las niñas secuestradas en Nigeria, la consulta de la independencia de Escocia, las protestas en Hong Kong y las protestas en Ferguson en agosto, que registraron más de 18 millones de mensajes, a los que se sumaron otros 3 millones en noviembre tras la decisión del tribunal de no procesar al policía que mató a Michael Brown. El portal de Year in Review también destaca otros momentos del año en Twitter, como fueron las elecciones de India y Brasil, los Juegos Olímpicos de Sochi, las muertes de Philip Seymour Hoffman, Robin Williams y Maya Angelou y los vuelos desaparecidos de Malaysia Airlines. Por otro lado, Twitter también realizó una lista de los tuiteros más seguidos. La lista la lidera Katy Perry, con 61 millones de seguidores, seguida por Justin Bieber, con 57 millones, Barack Obama, con 50 millones, y Taylor Swift, con 48 millones, y por último, Lady Gaga, con 43 millones. Y estos fueron los acontecimientos que más dieron de qué hablar en el 2014 en la red social Twitter. A continuación vamos a escuchar la cápsula con la historia de Twitter y luego la cápsula de cómo usarlo como un experto. No se despeguen de la Zona Geek, pues ya regresamos con lo mejor del año de la Zona Geek. Twitter. Twitter está entre las redes sociales más importantes del mundo y la más popular. Se estima que tiene más de 500 millones de usuarios, generando 65 millones de tweets al día y manejando más de 800.000 peticiones de búsqueda diarias. ¿Quieres conocer su historia? Ya te contamos el crecimiento de Twitter aquí en Historia de las Redes Sociales de la Zona Geek. Historia. Twitter es un servicio de microblogging creado por Jack Dorsey en marzo de 2006. La red permite enviar mensajes de texto plano de corta longitud, con un máximo de 140 caracteres, llamados tweets, que se muestran en la página principal del usuario. Las personas inscritas pueden suscribirse a los tweets de otras cuentas, a esto se llama seguir, y a las personas abonadas se les llama seguidores o followers. Estas actualizaciones se muestran en la página del perfil y son también enviadas de forma inmediata a otros usuarios que han elegido la opción de recibirlas. A ellos se les puede restringir el envío de estos mensajes solo a miembros de su círculo de amigos o permitir su acceso a todos los usuarios, que es la opción por defecto. Twitter a través de los años. 2006. El primer mensaje enviado por Twitter fue de Dorsey a las 12:50, el 21 de marzo de 2006, y decía: "Just setting up my Twitter", solo ajustando mi Twitter. 2007. Ganó el premio South by Southwest Award en la categoría de blog. Pasó de 20.000 tweets al día a 60.000. Agosto de 2009. Twitter y Facebook sufrieron problemas con el servicio causados por ataques de ciberpiratas, lo que llevó a especular una campaña coordinada contra las redes sociales más populares del Internet. El ataque dejó a la red social sin servicio durante horas e impidió a millones de usuarios compartir mensajes cortos. Septiembre de 2010. Los usuarios de Twitter comenzaron a ver cómo la popular red de microblogging se volvía loca, enviando mensajes incomprensibles de forma imparable, mientras varias páginas web anunciaban el mayor ataque pirata sufrido por Twitter de su historia. Twitchionary se trata de un nuevo servicio ofrecido por la red social Twitter, cuyo objetivo es convertirse en un diccionario para que los usuarios puedan conocer cuáles son las palabras y expresiones que habitualmente circulan por la red. Por el momento, el Twitchionary solo dispone de una versión en inglés, pero ya recoge más de 250 términos diferentes, entre los que se encuentran tweet, mensaje, celeb tweet, tweet de persona famosa que utiliza Twitter, retweet, repetición de un mensaje que ha publicado otra persona, o tweet pular, persona popular en Twitter, entre otros. Agosto de 2011. Se estrena el servicio para compartir imágenes. Con él, los usuarios de Twitter pueden compartir imágenes de hasta 3 megas por medio de un nuevo icono con forma de cámara que aparece en la pantalla principal de la red. algo que hasta ahora solo se podía hacer mediante aplicaciones de terceros, como TweetPic, iFrog o Instagram. Hoy, Twitter es uno de los sistemas de comunicación más utilizados, no solo para información social, sino como herramienta de comunicación entre profesionales. En Zona Geek sabemos cuánto te gusta esta red social de microblogging, por lo que hoy te traemos 15 herramientas con las que podrás optimizar el funcionamiento de tu Twitter. Usa Twitter como un experto. Primero, Just Tweet It. Es una herramienta de búsqueda de followers según tus intereses. Segundo, Twitter Patterns. Se trata de un directorio de fondos para decorar Twitter a tu gusto. Número 3. Twitterly. Es un servicio que muestra lo que más se está hablando en Twitter. Número 4. Twitterific. Para los que usan Mac, este es el mejor cliente de Twitter de escritorio. 5. Less Friends. Te muestra la gente que sigues y la gente que te sigue. Número 6. Twitter Mail. Te permite recibir las actualizaciones de tu perfil vía email. Número 7. Twitter Feed. Es una herramienta que sincroniza el feed de tu blog con tu cuenta de Twitter. Número 8. Snitter. Es un magnífico cliente de Twitter de escritorio para Windows y Mac. Número 9. TweetDeck. Es un poderoso gestor de cuentas Twitter que te permite organizar tus tweets a través de columnas para que así no pases por alto ninguna notificación o tendencia que te interese. Número 10. Easy Tweets. Es un servicio que proporciona múltiples herramientas para manejar varias cuentas de Twitter a la vez. Número 11. Twitter Cake. Te permite insertar caracteres especiales en tus tweets. Número 12. Straw Poll Now. Te ayuda a crear cuentas de un modo muy curioso e integrado con Twitter. Número 13. TweetBeep. ¿Te molesta que Twitter no te avise cuando alguien intenta contactarse por este medio? TweetBeep te permitirá recibir alertas en Twitter al estilo Google Alert. Número 14. TweetBeam. Te permite usar Twitter más fácilmente desde tu Firefox. Número 15. Power Twitter. Es un plugin para Firefox que permite añadir a Twitter integración con Flickr, incrustar videos y mucho más. Esperamos que estas recomendaciones para optimizar tu cuenta de Twitter te hayan servido. Si quieres los links para acceder a estas aplicaciones, puedes encontrarlas en nuestro blog zonageku.blogspot.com. Todo en nuestro segmento Follow Back. Les esperamos en el siguiente segmento de F5 con Pepe y Suani. Con lo mejor del entretenimiento geek. No se despeguen, ya venimos. No te despegues de la zona geek. Ya regresamos. Better watch out and hide in a hole. I'll reach down your throat and swallow your soul. Voldemort is coming. to town. I'm making a list of people I hate. When Dumbledore died, I thought it was great. Voldemort is coming to town. I'll sneak in when you're sleeping and draw dicks on your face. And if you say my name out loud, I will steal your birthday cake. Oh, you better watch out and hide in the hole. I'll reach down your throat and swallow your soul. Voldemort is coming to town. Estamos de vuelta en la Zona Geek con el resumen de las principales noticias sobre tecnología, entretenimiento y redes sociales. Para donde vamos a darle la recopilación sobre todas las cápsulas radiales de personajes de videojuegos y de personajes de series que hicimos durante este año. Además, queremos recordarles que pueden seguirnos en nuestras páginas de Facebook, donde estamos como ZonaGeek93, en Twitter, donde estamos como @ZonaGeekU, y en Tumblr, donde pueden encontrarnos ya con el usuario ZonaGeekBlog. Así que vamos con la primera cápsula, una de las mejores que hemos hecho y... fue la primera que hicimos también. Bueno, al comienzo hacíamos las cápsulas, hacíamos como unos reportajes sobre los videojuegos, cronología, hicimos de Mario y de Link. Sí, fueron las dos primeras que hicimos, pero luego descubrimos que para hacerlo incluso más divertido para nosotros mismos, hacerlo y todo esto, decidimos implementar esta nueva modalidad de cápsulas, que es así como darle voz y darle vida a los personajes de los videojuegos que tan importantes han sido en nuestras vidas, ¿no? Claro, bueno, entonces vamos con la primera cápsula. Y en el último puesto está Kratos, la cápsula de Kratos, el dios de la guerra. Recordemos que, bueno, para elegir esta cápsula nos fijamos y dijimos, a ver, ¿cuál es uno de los personajes a los que podríamos darle vida y que tiene una historia trágica y atroz como todos los héroes y antihéroes de la antigua Grecia? Y fue Kratos. Pues Kratos optamos por esta cápsula, que fue la primera cápsula radial, la primera cápsula de radioteatro que producimos para darle una adaptación al juego. Y también hicimos un post un poco largo sobre el videojuego y sobre la vida de Kratos, además sobre todos los juegos en los que aparecía. Sí, además no olviden que pueden revisar todas estas cápsulas en el apartado de Select Your Player de nuestro blog oficial, zonageekuc.wordpress.com. Así que ya saben, vamos a pasar la cápsula de Kratos sobre el Inquisidor del Olimpo. Ya regresamos. Gods of Olympus have abandoned me. Now there is no hope. And Kratos cast himself from the highest mountain in all of Greece. After 10 years of suffering, 10 years of endless nightmares, it would finally come to an end. Death would be his escape from madness. Hijo de Esparta, inquisidor de los dioses. fue el justiciero que destruyó el Olimpo y cambió el rumbo de la humanidad. Fue un héroe, un guerrero, un villano. Fue Kratos. Mi nombre es Kratos. Destruí al Olimpo y cobré venganza por mi familia, que fue asesinada por los engaños de los dioses. Kratos nació en Esparta, la ciudad de los guerreros más fuertes de Grecia. Desde muy pequeño, Kratos demostró rasgos innatos de fortaleza, valentía y coraje, pero su hermano no. Mi hermano fue separado de mí cuando éramos muy pequeños. Junto con los demás niños débiles, fueron exiliados a las montañas. Una vez ahí, Hades se lo llevó al inframundo y lo encerró ahí para siempre. Con los años, Kratos aprendió a mejorar su fuerza y subió los rangos de la milicia espartana, hasta convertirse en general, liderando a grandes ejércitos en contra de los bárbaros. ¡A la carga! ¡Victoria o muerte! Pero su locura y adicción a la victoria lo llevó a cometer errores durante una batalla contra los bárbaros. Sus soldados cayeron unos por unos y Kratos quedó acorralado por sus enemigos. En ese momento, Kratos le rezó al dios de la guerra, Ares, y le ofreció su alma a cambio de la victoria. ¡Ares! ¡Destruya a mis enemigos y mi vida es tuya! En ese momento, Ares bajó del Olimpo y destruyó de manera sanguinaria a todos los enemigos de Kratos. A cambio de su ayuda, Ares le entregó las espadas del caos a Kratos, incrustándolas en sus brazos a través de las cadenas. Así, Kratos, invadido por la codicia de la victoria y la ciega fe en el dios de la guerra, llevó a cabo una campaña sangrienta para su amo. ¡Mátenlos a todos! ¡Destruyan todo! Pero un día, por órdenes de Ares, Kratos invadió una pequeña aldea donde había un templo que debía ser destruido. Cegado por la furia y el caos de la batalla, Kratos asesinó a todos en el templo sin darse cuenta de que su hijo y su esposa estaban ahí. ¡No! ¿Por qué me has engañado, Ares? ¿Por qué has puesto a mi familia en este templo? Sin ellas no tendrás impedimento y serás un guerrero perfecto. Serás una leyenda. Jamás te lo perdonaré. Te mataré con mis propias manos. ¡Lo prometo! En ese momento, un oráculo que les había advertido a Kratos antes de la batalla sobre el destino fatal que sufriría su familia, lo condena a llevar las cenizas de su familia en la piel para que todo el mundo supiera la atrocidad que había cometido. Llevarás las cenizas de tu familia errante por esta tierra, recordarás con tormentosas pesadillas lo que has hecho. Así, Kratos huyó y durante años tuvo pesadillas y visiones sobre su terrible acto. Por esto acudió a los dioses del Olimpo y les hace favores durante 10 años a cambio de que sus pesadillas cesen. Así empieza la historia perdurable de Kratos, que más tarde derrocaría a Ares y se convertiría en el dios de la guerra. Y por la traición de los dioses, destruiría el Olimpo junto con los titanes. Nightmares. We request one final task of you, Kratos. Your greatest challenge awaits in Athens, where even now my brother Ares lays siege as we speak. Athens is on the verge of destruction. It is the will of Ares, my great city, fall. Zeus has forbidden the gods from waging war on each other. That is why it must be you, Kratos. Only a mortal trained by a god has a chance at defeating Ares. And if I am able to do this, to kill a god, then the visions, they will end? Complete this final task, and the past that consumes you will be forgiven. Have faith, Kratos. The gods do not forget those who come to their aid. Leaving the rotting carcass of the Hydra behind, Kratos set sail once more. His greatest challenge and freedom from his growing madness lay before him in the ancient city of Athens. Cronología de los juegos. God of War Ascension para PlayStation 3. Aunque God of War Ascension es el último juego que salió para las consolas, es el primero de la saga de God of War. En este, cuenta la historia después de que Kratos asesinó a su familia en el templo por el oráculo que le había advertido y cuando le mandaron las cenizas para que su piel sería blanca. Después de esto, Kratos huye durante años, pero es perseguido por las hermanas Furia, quienes se encargan de los pecadores y los encierran en una parte olvidada de la tierra para que paguen por sus crímenes. Kratos es perseguido por las tres hermanas Furias durante el juego y deberá matarlas para evitar de que lo encierre. God of War, Change of Olympus, PlayStation 3 y PlayStation Portable. God of War, Change of Olympus trata sobre la historia de los 10 años durante cuando Kratos hacía favores a los dioses. En este, el dios de la guerra deberá ayudar a Helios a volver a subir el sol a los cielos, ya que Hades se lo ha robado. En este, asesinaremos a la esposa de Hades, Perséfone, y tendremos que llevar el sol a los cielos nuevamente. God of War para PlayStation 2 y PlayStation 3. Este fue la primera entrega de la saga de God of War. En este te cuenta la historia del asesinato de Ares a manos de Kratos, el cual busca en las espaldas de Cronos la caja de Pandora. Con esta podrá coger todos los poderes de Caos y volverse tan poderoso para poder matar a Ares. Finalmente en el juego logras matar a Ares a cambio de que los dioses hagan que cesen tus pesadillas. Pero después los dioses no cumplen su promesa, aunque venciste a Ares, quien estaba destruyendo el mundo. Y Kratos viaja hacia un acantilado y se bota para terminar con sus pesadillas. Pero antes de caer, Atenea le regresa al punto donde estaba y le dice que gracias a que asesinó a Ares, tendrá un lugar entre los dioses y se convertirá en un nuevo dios de la guerra. God of War, God of Sparta. En este juego, te cuentan la historia del hermano de Kratos, quien había sido alejado de él cuando era niño y llevado al inframundo por Hades. El hermano de Kratos tenía un tatuaje igual al que Kratos tiene tatuado en su cara. Esto se debe a que Hades, cuando eran pequeños, había oído la leyenda junto con Zeus de que un espartano tatuado sería quien destruía a los dioses. Por esto, buscó entre todos y encontró al hermano de Kratos, quien tenía una marca de nacimiento parecida a la que Kratos tiene en la cara, y se lo llevaron al inframundo para evitar esto, sin saber que el hombre de la leyenda sería en verdad Kratos. God of War 2. En esta, te cuenta la historia de cómo Zeus traiciona a Kratos debido a que tenía miedo a que el ciclo entre padre e hijo y asesinato de los dioses se volviera a cumplir, ya que Urano, padre de Cronos, había sido derrocado por Cronos, y Zeus había encerrado a su padre, quien era Cronos. Entonces, Kratos, por ser hijo de Zeus, tenía el mismo derecho de tomar el control del Olimpo. Por esto, al final del juego intentas asesinar a Zeus, yendo a la isla de las hermanas del destino, regresando al pasado antes de que Zeus te quite tus poderes. Pero antes de matar a Zeus, Atenea se interpone y terminas asesinándola a ella, para evitar que el Olimpo sea destruido. God of War 3, PlayStation 3. Este fue el único título que salió para PlayStation 3 y para ninguna otra consola de Sony. En God of War 3 cuenta la historia después de God of War 2, cuando Kratos regresa al pasado y libera a los titanes del pasado para consumar su venganza en contra del Olimpo. En este, los titanes ayudan a Kratos a subir al Olimpo para asesinar a todos los dioses. Durante el juego asesinarás a múltiples dioses y semidioses como Hércules, y al final del juego destruirás a Zeus. Kratos y la temática de la saga se presentan en diversos juegos de Sony Computer Entertainment. Entre ellos están Little Big Planet, Hot Shots Golf, Out of Bounds, Mod Nation Racers y PlayStation All-Stars Battle Royale. Pero no solo videojuegos de Sony. En Mortal Kombat, Kratos es un luchador exclusivo de PlayStation 3. Posee ataques y combos muy realistas que se asemejan mucho al Kratos de God of War 3. Además de Soul Calibur, Broken Destiny. Curiosidades de Kratos. En la mitología griega existe un personaje llamado Kratos, que era la personificación masculina de la fuerza y del poder. Aunque comparte nombre y facultades, en realidad no se trata del mismo personaje, pues este último era hijo del titán Palas y de Estigta. Formaba parte de la sequita de Zeus junto a su hermano Celo y sus hermanos Bia y Nike. Entre sus méritos destaca el haber participado en una lucha con los dioses contra los gigantes y el haber ayudado a Hefestos y a Bia a encadenar y cegar a Prometeo cuando este fue sorprendido robando el fuego para los hombres. Kratos tiene grandes conocimientos sobre el universo de God of War, pues conoce perfectamente cómo usar cada arma. Igualmente conoce a todos y cada uno de sus adversarios. A pesar de que Kratos no forma parte de la mitología griega, ha realizado los actos heroicos de otros personajes mitológicos: matar a Medusa, matar a Hidra, volar a Pegaso, etc. Kratos ha matado o peleado contra todos los miembros más directos de su familia. Ha matado a Zeus, su padre, También a Calisto, su madre, asesinó a su esposa, Lisandra, y a su hija, Calliope. Y ha peleado contra su hermano, Deimos. También ha matado a bastantes dioses pertenecientes a su familia. En todos los juegos de la saga de God of War, excepto en God of War Betrayal, Kratos ha ido al inframundo, en los cuales, en la saga principal, ha sido enviado allí al morir. Con excepción de God of War 3, ya que ahí va al caer de Gaia. Mientras que en los juegos de PSP ha ido por propia voluntad. Cuando Ares atraviesa a Kratos con un pilar y muere, no le queda cicatriz. En cambio, en God of War 2, cuando Zeus atraviesa a Kratos con la espada del Olimpo y muere, sí le queda. Esto se explica porque el cuerpo de Kratos quedó empalado en el templo de Pandora y su alma salió por la tumba hecha por el excavador. Esto también explicaría por qué los brazos de Hades fueron por él para llevarlo de nuevo al inframundo. En God of War 2, cuando Zeus atraviesa a Kratos con la espada del Olimpo, se puede ver que la herida sale por la espalda, pero en el resto del juego y en God of War 3, la cicatriz solo está en su abdomen y no en su espalda. En casi todos los juegos, Kratos recibe la ayuda de alguien y acaba traicionándole. En God of War, Ares lo obliga a matar a su familia. En God of War 2, Gaia lo salva en las garras de Hades y lo usa como peón para liberar a los titanes. Atenea lo utiliza en God of War 3 para que le devuelva la esperanza que guardó en la caja de Pandora. Y Perséfone le engaña en God of War Change of Olympus para que renuncie a sus poderes y así no puede evitar que Atlas destruya el pilar del mundo. Todo aquel que lo ha ayudado o ha recibido su ayuda ha terminado muerto por las acciones de Kratos. Kratos porta sus armas principales en la espalda, pero curiosamente, la espada de Kratos está totalmente desnuda y no hay nada que lo sujete. Kratos parece tener el poder de la conjuración, pues al cambiar de arma hace un ligero movimiento mientras el arma anterior se reemplaza por la nueva. Kratos es el único personaje que mantiene la misma voz de doblaje en todos los juegos de la saga. En God of War se dice que Kratos había matado a su mujer e hijo en lugar de hija. Esto se debe a un error de doblaje. Kratos tiene un agarre con el que alza a sus enemigos sobre su cabeza con ambas manos para finalmente dividirlos en dos. Este movimiento es similar a uno de los fatalities del personaje Kai de Mortal Kombat 4, que apareció mucho antes de God of War. Ares se entera que Kratos consiguió la caja de Pandora en la primera entrega de God of War, el entonces dios de la guerra le arroja un pilar clavando al fantasma de Esparta contra un muro, desde donde posteriormente observa sin poder moverse a unas arpías llevarse la caja y finalmente muere. Luego, lo que cae al inframundo es en realidad su alma que conserva un cuerpo físico por alguna razón. Por esta razón, al morir nuevamente en la segunda entrega, las garras de Hades van por él, pues su alma había escapado del inframundo. En palabras de Gaia, reclaman su alma. y regresamos para darles la recopilación sobre las mejores cápsulas de Select Your Player del año que hemos producido aquí en la Zona Geek. Y en el penúltimo puesto está las dos cápsulas sobre la vida de uno de los personajes más icónicos dentro del cine y de la niñez de muchas personas, quien fue Darth Vader. Anakin Skywalker, el hijo de los soles gemelos y el tirano. Bueno, para esta cápsula del Señor Oscuro, queremos agradecer a quienes nos colaboraron con sus voces: Juan José Jiménez en la voz de Obi-Wan joven en la primera cápsula, Santiago Larriba como Palpatine y Darth Sidious, Margot Cobos como Padmé Amidala, y un saludo y un agradecimiento especial también para Cristian Ávila, más conocido como El Pollo, aquí en la radio, quien también nos colaboró con la voz de Luke Skywalker en la segunda parte de la cápsula. Claro, y esta historia, la de Darth Vader, recuerdo, yo le considero que es una de las mejores cápsulas también que hemos producido, especialmente la segunda, donde dramatizamos bastante la muerte de Darth Vader. Salió bastante bien. Darth Vader es uno de los villanos más reconocidos globalmente. Quien no sepa quién es Darth Vader, entonces posiblemente no ha visto cine, o por lo menos no ha estado en internet viendo los memes. O no existe en el mundo en realidad, porque para no conocer a Darth Vader, si en sí a la franquicia Star Wars, realmente hay que estar bien aislado, ¿no? Claro, y una curiosidad, pues George Lucas se basó en la mitología griega y en la mitología japonesa para poder hacer los personajes de Star Wars. Jedi es una palabra japonesa que en verdad es acortada porque es Jedi Kai, si no estoy mal, en japonés, y tiene que ver incluso con los samuráis. Se basa bastante dentro de los samuráis, además que Star Wars tiene parte de filosofía y de historia. Se basa mucho en la Segunda Guerra Mundial, además que en las míticas historias de los griegos sobre los héroes como Hércules y algunos otros. Y bueno, a continuación vamos a escuchar las dos partes de esta historia de Darth Vader, el Señor Oscuro. Ya regresamos, no se despeguen, pues luego vendremos con más del resumen de lo mejor del año de la Zona Geek. Skywalker, el Jedi más poderoso de la galaxia, la dualidad de la luz y la oscuridad, el Sith más malvado, el elegido, el justo, el tirano, el hijo de los soles gemelos. Ese fue Anakin Skywalker, el Jedi más sabio y el Sith más perverso. El Lord Sith, Darth Plagueis y su aprendiz, Darth Sidious, cometieron un acto que violaba directamente la naturaleza de la fuerza. Para avanzar en su plan, para dominar la galaxia, los dos Sith intentaron crear un ser de su propio diseño, a la existencia, derramando su intención aberrante en ondas a través de la fuerza a los innumerables midiclorianos, que fueron repartidas por toda la galaxia. El experimento falló. Sin embargo, los midiclonarios, no dispuestos a obedecer, no solo frustraron los intentos de Plagueis, sino que respondieron en represalia para concebir un hijo en la esclava Shmi Skywalker. Anakin nació a finales del año 41 ABE, en un mundo desconocido, posiblemente Tatooine. Fue criado en este planeta desértico cuando tenía aproximadamente 3 años. Su madre, Shmi Skywalker, aseguró que su hijo nació sin padre, pero no pudo explicar cómo ocurrió. Con esa edad, Anakin y su madre fueron esclavizados por Gardula la Hutt. Más tarde, Qui-Gon Jinn encontraría a Anakin en su misión por salvar a la reina de Naboo, y lo llevaría para convertirse en un Jedi. Eres un Jedi, ¿verdad? ¿Por qué crees eso? Tu sable de luz, solo los Jedis lo portan. ¿Y si he matado un Jedi para conseguirlo? Nadie puede matar un Jedi. Ojalá fuera verdad.

Y regresamos con la recopilación de las mejores cápsulas radiales de radioteatro del año en la Zona Geek. Y venimos con la cápsula del Guasón. Personalmente, la cápsula del Guasón, el guión, cuando estábamos escribiendo el guión y decidirnos qué historia coger, porque la verdad la historia del Guasón hasta ahora, aunque se muestra mucho en los juegos de Arkham City y de Arkham Asylum, dentro del universo de Batman, se muestra un poco de la historia que hicimos en la cápsula, pues de esto de que caen los desechos tóxicos y se vuelve loco por la muerte de la esposa y todo esto que le engañan los mafiosos, pero en verdad hasta ahora se dice que es un misterio la historia del origen del Guasón. Pero bueno, decidimos tomar esta versión de la historia del origen del Guasón, que es la que más aceptada por nosotros y por los fans en general. Claro, y bueno, nos parecía que debíamos hacer una cápsula de Guasón porque habíamos hecho sobre superhéroes en general y no habíamos hecho sobre ningún villano, y el Guasón ha sido icónico dentro del mundo de los cómics y de las series, pues es uno de los villanos más malvados y de cierta forma se podría decir hasta el más cuerdo en el mundo de Gotham. Exactamente. Entonces, a continuación vamos a escuchar la voz del Guasón. Queremos enviar un agradecimiento especial a Henry Gutama, quien colaboró con... Creo que hizo voces extra y aparte hizo la risa tan icónica que no fue fácil para ninguno de nosotros hacerla, pero que para él no le costó. Entonces, un agradecimiento especial para él y a todos quienes han colaborado con las voces en las cápsulas de radioteatro y en los capítulos de Super Geek que hemos hecho a lo largo de este año de la Zona Geek. Así que les invitamos a escuchar ahorita la cápsula del Guasón y ya regresamos con otras cápsulas radiales, además de decirles que si quieren proponernos algún personaje, algún héroe que quieran que hagamos una adaptación en Select Your Player, nos pueden escribir a nuestras redes sociales en Twitter, @ZonaGeekQ y en Facebook con el usuario ZonaGeek93. Así que disfruten de la cápsula del Guasón. Cariño, ¿cómo resultó? ¿Les gustó tu acto? Bueno, ellos dijeron que tal vez me llamarían. No lo sé. Yo me puse nervioso y arruiné una línea. Oh. ¿Qué quieres decir con oh? No quise decir nada. ¡Sí lo hiciste! La forma en la que le dijiste es oh, así. Jesús, todo lo que dije. Dijiste fue... oh, como oh, así que no consigues un trabajo, como oh. ¿Cómo vamos a alimentar al bebé? ¿Crees que no estoy preocupado por ello? ¿Crees que no me importa? ¿Que es una gran broma para mí o algo así? Cielos, tuve que ir, pararme allí y nadie se rió. ¿Y crees que yo...? Oh Dios, lo siento. Oh, nene. No quise desquitarme contigo, ya sufriste lo suficiente al estar casada con un perdedor. Cariño, eso no es... ¡Es verdad! No puedo mantenerte. Oh, Jean, ¿qué vamos a hacer? Todo estará bien. Junior no estará aquí en otros meses y creo que la señora Burkis aplazará la renta un poco más. Siente pena por mí. Mentira. Ella me odia. Sale a fruncirme el ceño cada vez que subo las escaleras. Esta casa pesta arena para gatos y gente vieja. Tengo que sacarte de aquí antes de que el bebé llegue. Solo quiero suficiente dinero para establecernos en un vecindario bueno. Cariño, no te preocupes por nada de eso. Aún te amo, ¿sabes? Con trabajo o sin trabajo, eres bueno en la cama. Y sabes cómo hacerme reír. Antes de Joker, existió un hombre diferente. Un hombre que amaba a su familia y quería ser comediante. Un hombre ciego ante la cruda verdad. Joker, antes de convertirse en el archienemigo de Batman, quería un futuro para su esposa y su futuro hijo. Por esto, realiza un trato con unos mafiosos, un trato para robar la antigua planta de tratamientos químicos en la cual antiguamente trabajó él. De esta manera podría asegurar un futuro para su familia. Verán, debo probarme a mí mismo como esposo y como padre. Digo yo, bueno, no estaría haciendo este tipo de cosas si no fuera importante. Y así es como renuncié a mi trabajo en la planta química. Era un trabajo real, un buen trabajo real. Creí que mis dotes como comediante nunca fueron muy buenos. Y miren, finalmente mis talentos no se extendieron en esa dirección. Así que ustedes me ven aquí buscando una oportunidad. Oye, cielos, hombre, relájate. Lo siento. Usualmente no bebo en almuerzos. Es solo... Si están seguros que podremos escapar con esa cosa y nadie que me conozca se involucre. No te preocupes, amigo. Nos ocuparemos de ti. Necesitamos tu ayuda para entrar a esa planta química donde trabajaste para la compañía de barajas de al lado. Realmente apreciamos tu experticia. Así que, para garantizar absolutamente que nadie te conecte con el robo, estarás vistiendo esto. En ese momento, los mafiosos le mostraron al joven Joker una capa y un casco de metal de rojo sangre, el mismo atuendo de Red Hood, quien había sido un enemigo de Batman, que no resultó más que ser un grupo de mafiosos que usaban la máscara para proteger su identidad. Miren, realmente no lo sé. Esa planta química es tan sombría y fea. Eso es en parte porque renuncié. Pero dijiste que hay mínima seguridad, hombre. Escucha, ¿acaso quieres criar a tu hijo en pobreza? No, claro que no. Tienes razón, digo. Solo por esta vez. Después me podré cambiar de vecindario y empezar una vida propia. Esa es la actitud, hombre. Entonces, ¿el próximo viernes en la noche, a las 11? Claro, ¿por qué no? El viernes será, no puedo imaginarlo. Mi vida va a cambiar completamente, seré rico. Nada va a ser lo mismo, nunca de nuevo. Joker creía que su vida cambiaría por completo. Pero una noticia devastadora cimentaría el primer momento de resquebrajamiento psicológico y pautaría la demencia en él. Entonces, ¿todo está arreglado para esta noche? ¿Aún vas a hacerlo? Claro, ¿cómo podría arrepentirme ahora? Digo, la peor parte, mentirle a Jean. Ella cree que tengo una cita en el club esta noche. No hay razón de por qué ella deje de pensar eso. Cierto, hombre. No hay ninguna razón. Disculpe, señor. Somos oficiales de policía. ¿Podríamos hablar con usted afuera por un momento? ¿Yo? Pero, ¿por qué? No, digo... Solo tomará un momento. Escuche, ¿cuál es el problema aquí? Yo... Señor, lo lamento, pero su esposa tuvo un accidente probando un calentador de biberón. Hubo un cortocircuito y... Bueno, murió. Señor, lo lamento mucho. ¿Qué? Escuche, odio el interrumpirle así. Fue un accidente de 1 a 1 millón. Ellos tienen detalles completos esperando por usted en el hospital. No hay prisas. Si fuera usted, pediría otra copa. Mi esposa está muerta. Cielos, eso es terrible. Realmente, lo sentimos. Sí, oye, escucha, hombre. Probablemente quieras estar solo ahora, ¿ah? Te veremos esta noche. Aquí, ¿ok? Pero no puedo hacer nada esta noche. No hay ninguna razón. Jean está muerta. Ustedes no lo entienden. No. Lamentamos lo de tu esposa, pero eres tú el que no entiende. Lo que suceda esta noche no es un pequeño asunto. Nadie que se retire permanecerá sano, sin excepciones. Pero... Sin peros, hombre. Mañana enterrarás a tu señora en Lugo. Esta noche estás con nosotros. ¿Tienes la imagen? Sí, sí, tengo la imagen. Joker había comenzado su transformación. Más tarde se reuniría en la antigua fábrica de tratamientos químicos con los demás. Ahí comenzaría su destino y su entrelazada y complicada relación con Batman. Oye, vamos. Deja de soñar despierto. ¿Estamos haciendo esto o no? Sí, sí, por supuesto. Estaba solo recordando. Solía caminar por aquí en el camino al trabajo cada mañana. Sí, sí. Ahora ponte este disfraz, hombre, y cállate. ¿Qué? ¿Ahora? Digo, ¿están seguros que está bien? ¿Seré capaz de respirar? Oye, hombre, todo está bien. Cielos, ¿sabes? Tienes una graciosa forma de cabeza. Listo. ¿Aún ves bien, hombre? Bueno, sí, creo, excepto que todo está rojo. Estamos como mal ventilado también y huele chistoso. ¿Mi voz le suena con eco? Suena genial. Ahora, ¿qué tal si nos guías a través de esta apestosa fábrica al negocio de al lado? Claro, pan comido, ¿saben? Esto se siente como raro, como un sueño. Sigo recordando a Jim. Cuidado, hombre. Escalones. En ese momento, el destino de Joker estaría a punto de cambiar. Los mafiosos y Joker entraron en la fábrica, esperando que no existiera seguridad. Pero un guardia surgió de imprevisto. Uno de los hombres que acompañaba a Joker disparó primero, y así empezó el tiroteo. Cuando se disponían a correr, los guardias dispararon y les dieron a los dos compañeros de Joker, dejándolos inmóviles en el piso. Cuando Joker quería ayudarles, ellos lo traicionaron y lo delataron como si fuera su líder. Los guardias arremetieron contra él. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡No, no, no, no, no, no! ¡Basta! ¡No más disparos! Ya estoy aquí. Me encargo a mi manera. ¡Cielos! ¿Qué? Así que, Red Hood, nos volvemos a encontrar. ¡No, no, no, no! ¡Esto no está pasando! ¡Oh, santo Dios! ¿Qué he hecho para que me envíes este castigo? ¡No te acerques! ¡No te acerques más o yo... ¡Yo saltaré! ¡Me punza! ¡Me pica! ¡Mi cara! ¡Mis manos! ¡Algo en el agua! ¡Oh, Jesús! ¡Quema! ¡Sácate esta estúpida capucha! ¡Sacármelo para que pueda ver! Así, el Joker comenzaría su infalible y caótica campaña en Ciudad Gótica. Joker es el villano más despiadado y el más inteligente, el reto más grande de Batman. El Joker siempre ha asegurado que Batman y él no son muy diferentes. Ambos están locos. Ambos representan la anarquía y la cruda verdad de la realidad de Gotham. Las cápsulas radiales de lo mejor del año de Zona Geek. Gracias por escucharnos a través de Radio Geek de Zona Geek UC.wordpress.com. Esperamos que esa cápsula del Guasón les haya gustado, ¿no? Muy interesante la vida de este icónico villano de los videojuegos, las series y las películas. A continuación, para terminar con esta serie de este resumen de lo mejor de la Zona Geek del año, vamos a presentarles las dos partes de la historia de Son Goku, el héroe Saiyajin que todos amamos y que todos hemos seguido a lo largo de nuestra infancia. Este icónico personaje del anime shonen, ha llegado a nuestras vidas desde hace mucho tiempo, incluso este año salió la película La Batalla de los Dioses, que dio mucho de qué hablar y generó muchas reacciones, y tuvo tanto éxito que el próximo año vamos a ver en febrero, si no estoy mal, en febrero vamos a ver la película de que va a ser protagonizada por Freezer. Entonces, ahora vamos a escuchar estas cápsulas. En la primera se habla un poco sobre incluso el origen de los Saiyajin, sobre lo que ocurrió con su planeta. Y luego vamos a ir viendo cómo fue que llegó Goku a la Tierra desde su infancia. Y la segunda cápsula va un poco más allá, hasta la desaparición de su abuelo y hasta el momento en el que Goku se conoce con Bulma antes de emprender su aventura en la búsqueda de las esferas del dragón. Así que en primer lugar tenemos a las dos cápsulas de Son Goku, que nos parece que fueron muy buenas. Nos gustaron hacer la producción de esta, aunque fue complicado, tuvimos complicaciones para poder encontrar las voces, no queríamos que distorsione un poco también la esencia pues del doblaje en latino, que todos por eso le reconocen a Goku, llaman a Goku por ese tipo de voz. Así que va en primer lugar, un aplauso para Goku, este año ha sido la mejor cápsula radial que hemos producido, junto con las demás que ya hemos dado, y esperamos que disfruten pues de la cápsula radial. Y bueno, también quería enviar un agradecimiento especial a todas las personas quienes nos colaboraron con voces para hacer esta cápsula, especialmente a Cristian Ávila el Pollo, quien hace del abuelo Gohan, aparte también hace un personaje en la serie Super Geek, de la cual ya vamos a estar hablando más adelante. También a Alexander Salarriaga, quien hizo de Kaiosama en el relato un poco de esta historia. Y también quiero agradecer a Danilo, quien me ayudó con la edición. Bueno, muchas gracias a él y a todas las personas que siempre nos están colaborando en la Zona Geek con la producción de estas cápsulas. Vamos a escuchar entonces la historia de Goku desde los inicios. También recordarles que esta cápsula está basada en la historia del anime, que queda manifiesto en el anime, ya que también hay algunas versiones sobre el origen de Goku. Entonces esta es la que más se acerca a lo que los fans creen, o sea es la preferida de los fans, así que espero que les guste mucho. Y bueno, vamos a escuchar la cápsula, luego regresamos con la despedida del programa. Hoy, en Select Your Player, la historia de Son Goku, el guerrero Saiyajin que salvó a la Tierra en más de una ocasión. Es el secreto más estremecedor. Recuerda, esta cápsula contiene la primera historia de la llegada de Goku a la Tierra y omite las variaciones de los especiales Dragon Ball Minus y Dragon Ball Kai para mantenerlo establecido en la serie anime original. Más y más la adrenalina. A continuación, en la Zona Geek, la historia de Son Goku. Habitaban dos clases de lazas en el planeta Villita: los Saiyajin, tus ancestros directos, y los Ufuluyin. El planeta Villita tenía una gravedad muy fuerte, tanto como la de mi planeta. Los Ufuluyin, que ocupaban más de la mitad de Vegeta, eran más amables, de menor tamaño y fuerza en comparación con los Saiyajin. Sin embargo, eran más inteligentes, por lo que su cultura progresaba más rápido que la otra. Los Saiyajin, en cambio, eran grandes y de contextura gruesa, una familia de guerreros con poderes increíbles. Los caracterizaban sus colas de simios y eran peleadores natos. Los Saiyajin se dejaron dominar por su naturaleza guerrera y exterminaron a los Ufuluyin, apoderándose así del planeta Vegeta. Debido a esto, los Saiyajin sufrieron un retraso en cuanto a avances tecnológicos y de armamento.

vuelta en la Zona Geek con el resumen de las principales noticias sobre tecnología, entretenimiento y redes sociales. Todo en este especial de fin de año de la Zona Geek, donde les hemos presentado lo mejor de este 2014. Gracias a todos quienes nos han seguido y colaborado en este primer año de Zona Geek, que esperamos que sea el inicio de muchos, muchos más. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como ZonaGeek93, en Twitter con @ZonaGeekU. Además de seguirnos en nuestro Tumblr con ZonaGeekBlog y de visitar nuestro blog oficial en ZonaGeekUC.wordpress.com. Además de mandar un agradecimiento a todo el equipo de la Zona Geek que lo conformamos, que es Dani Pinos, Paola Pasaco, Suani Murillo, José Aguilar, además de nuestra diseñadora gráfica que nos ayuda con todo el contenido y todas las imágenes virales que lanzamos los miércoles, Paola Rodas, que sin ella no podríamos hacer también este trabajo, y Alexander Saldiaga, que es nuestro... se me fue la palabra. Nuestro relacionista público que nos ayuda con las redes sociales y con todo lo que tenga que ver con sus comentarios y el manejo de la página y todo. Bueno, a continuación, para dejarlos con lo mejor de la Zona Geek, una parte importante de este año fue el inicio de la producción inédita de la serie radial Super Geek, la leyenda del héroe digital. Bueno, la idea original y la producción en sí está a mi cargo, que yo soy Suani Murillo, y bueno, también muchos de los protagonistas de esta serie son los mismos miembros de la Zona Geek, y por eso también enviar un agradecimiento y una felicitación a José Aguilar, que está aquí al lado mío, quien hace de Super Geek. Olix, dice José, quien hace de Super Geek, y a Cristian Ávila, el pollo, que cada semana viene, el otro día vino así, sin, con fiebre y toda la cuestión, enfermo, a grabar su voz de Pipo, porque igual ya cuando iniciamos todo, le dijimos, pollo, hay que hacer un compromiso, porque si te vas, ¿cómo vamos a cambiar? Es un personaje que es fijo. Entonces, bueno, a él, que hace la voz de Pipo, también a Pedro Abad, que hace la voz de Nacho, cada semana también, siempre se graba separado, pero se graba. Y queda muy bien a la final. Entonces, también un agradecimiento especial a él. También Henry Butama nos ha colaborado, también con algunas voces. También a Alexander Saldarriaga, quien recién está iniciando en su papel como Catvador, el villano que tiene algo de relación con la realidad en sí de la Universidad de Cuenca, especialmente en la Escuela de Comunicación Social, donde nos formamos nosotros. También enviar un saludo muy especial a todos quienes nos escuchan, que son parte de la escuela. Y a todos quienes nos apoyan, quienes han apoyado la Zona Geek. Bueno, a Paola Pasaco también, que hace el personaje de Lady Calia, que últimamente sí se ha sacado la madre haciendo ese personaje, porque tiene tres voces diferentes, podría decirse así. Y bueno, a ella, ¿quién más? Alguien que se me escapa, si alguien se me escapa de la serie Super Geek, el Rayo también hizo una voz también en algún momento, Henry también. Muchas gracias a todos, chicos. Porque en serio, sin ustedes no se hubiera podido realizar esta producción tan grande, que es completamente original y hecha por nosotros. Sí, y les recordamos que la primera temporada de Super Geek ya va por los 6 episodios y serán 13 de la primera temporada. Después de esto, estamos produciendo una nueva serie radial que tratará sobre un libro que está escribiendo y que también tendrá que ver con una producción original de nosotros, y será una historia mucho más enfocada en la ciencia ficción y más, también es como Super Geek se ha convertido como una oda de toda la ciencia ficción y de el mundo geek en el que técnicamente vivimos nosotros. Entonces vamos a producir esta nueva serie radial que tendrá el nombre de Nikeology, que es basado en un libro que he escrito yo y que también constará de la primera temporada de 13 episodios. Bueno, sí, y eso sería lo que se viene el próximo año. Como Pepe les estaba adelantando un poco, ¿cuáles son los proyectos a futuro de la Zona Geek? Pues la Zona Geek espera crecer, esperamos estar nuevamente en el Campus Party del 2015, como estuvimos este año, en el cual tuvimos mucha, mucha acogida, nos fue súper bien. También enviar un saludo muy especial a los chicos del Yankenpong de Manta, quienes empezamos a llevarnos en el Campus Party, para luego emprender más proyectos, ¿no? como incluso el evento este Yankee Pong Fest que se realizó el mes pasado, donde yo estuve presente y hice una cobertura total que pueden revisar ya en zonageekuc.wordpress.com. También tuvimos una oportunidad de conocer a Ricardo Silva, el intérprete del opening Chalá Hechalá de Dragon Ball, tan icónico y tan importante, además de eso actor de doblaje y músico, cantante de doblaje, quien estuvo recientemente en el país. Y también, y bueno, esas son las cosas que planeamos hacer para la Zona Geek. Tenemos una serie en mente ya, además de la segunda temporada de Super Geek, además de otras series y otros proyectos, muchas más cápsulas de personajes de la ciencia, muchas más historias en cuanto a redes sociales, todas estas cuestiones que son parte de nuestra vida, y muchas más historias de Select Your Player, que sabemos que es lo que más les gusta a ustedes, los seguidores de la Zona Geek. Así que nos vemos el próximo año y feliz año nuevo. Sí, muchas desear muchas felicidades y muchos buenos deseos en este año que viene para todos nuestros seguidores. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y estar siempre pendientes de nosotros. Con nosotros será hasta la primera semana de enero, hasta el 17 de enero, que será el primer programa del 2015. Muchas gracias por escuchar La Zona Geek durante todos estos programas, durante este 2014. Hasta pronto. Zona Geek.